Córdoba está armando una planta gigantesca para acondicionar, para preparar unas semillas de maíz transgénico, que son unas últimas semillas que le han sido aprobadas por el gobierno nacional, unas semillas donde se avanza en la característica de modificar la naturaleza del maíz en sí mismo y convertirlo realmente en un maíz altamente tóxico, tanto para el consumo de la población como de los animales, y que va a ser un maíz que se va a prestar a ser fumigado. Nosotros decimos que el doble de lo que se está fumigando actualmente, porque es un maíz que lo han convertido en resistente a otro herbicida, que es el glufosinato. Digamos, para que la gente que escuche un poco entienda de qué se trata, las empresas, estas empresas de biotecnología multinacionales, han estado manipulando las semillas de los granos, principalmente de maíz y de soja, y las han convertido en resistentes a algunos venenos que matan a todo el resto de las plantas, menos a las que ellos han injertado un gen que las hace resistente a ese veneno, ¿no? Como ser lo más típico y lo más conocido era la resistencia a Roundup, al glifosato, y eso permitía que los productores fumiguen, apliquen en forma indiscriminada ese veneno en los campos, de manera de matar todas las malezas, todos los yuyos que crecen en los campos, y que no perjudicar al maíz o a la soja transgénica, que crecía sola, digamos, incólume, aprovechando el agua, aprovechando el sol y los nutrientes de la tierra para ella sola. Pero como las plantas se han venido haciendo resistentes, ahora han inventado resistencias a nuevos o a otros herbicidas, de manera de que, como será ahora, el maíz y la soja son resistentes no solamente a un herbicida, sino a dos. Por lo tanto, van a fumigar a los campos y por lo tanto a las poblaciones, a los humanos, a la gente, a los pueblos, a las escuelas rurales que están en esos campos, con dos productos que son tóxicos para la salud. Sí, Medardo, y lo que me parecía importante señalar es esto último que nombrabas vos, que esa carrera biotecnológica, esa competencia capitalista, digamos, entre dos empresas o subsidiarias de una misma empresa, se lleva por delante esto, poblaciones, gente que tiene, parece, entre comillas, la desgracia de vivir cerca de un campo de soja o de maíz ahora. Así es, nosotros estamos metidos de lleno en una carrera contra la naturaleza, digamos, un sistema de producción que pelea contra la naturaleza en vez de usar los beneficios y las leyes de la naturaleza en beneficio del producto, como hemos venido haciendo los humanos desde que desarrollamos la agricultura hace 10.000 años. En este caso, lo que estamos haciendo de la mano de todos estos genios de la biotecnología encabezados por las grandes empresas, es luchar contra la naturaleza utilizando productos químicos, ¿no? Productos venenosos que maten masivamente insectos, que maten masivamente plantas y las hagan desaparecer, de manera de generar un espacio donde solamente crezcan este tipo de cultivos. El problema es que también los humanos que están en el medio de esos cultivos, en las zonas de influencia de estos cultivos, también sufren las consecuencias de estas fumigaciones masivas con estos productos tóxicos, a pesar de que hay una campaña muy fuerte, avalada por ministerios, como el mismo ministro de Ciencia y Tecnología, que es capaz que Tecnópolis asegurar de que se puede tomar un vaso lleno de Roundup y que no pasa nada, lo cual es una absoluta mentira, y los pueblos que viven en la zona fumigada de la Argentina actualmente están padeciendo como ser de cada tres vecinos que mueren lo están haciendo de cáncer, mientras en las ciudades grandes de la Argentina solo mueren de cáncer uno de cada cinco, ¿no? Si hemos pasado de que uno de cada cinco vecinos que mueren lo hagan de cáncer, en los pueblos fumigados están muriendo el 30% de los vecinos de cáncer, y está aumentando en una forma exponencial los diagnósticos de cáncer que se hacen anualmente. Medardo, Cuando hablamos de soja transgénica, hablamos de negociados también. Cuando hablamos de agrotóxicos, también se hablan de negocios. Y recién mi compañero nombraba el maíz. Y el maíz, en Córdoba también se está utilizando el maíz transgénico por en relación a las plantas de bioetanol. Tengo entendido que ustedes han realizado algunos informes con respecto a algunos barrios de Córdoba que están sufriendo justamente la contaminación de Porta Hermano, Sociedad Anónima. Así es, porque toda la manipulación de estas semillas las va convirtiendo en cada vez en algo, en un mutante muy alejado de lo que era el maíz natural, ese maíz que permitió que la humanidad pudiera crecer en América y alimentarse durante los últimos 7.000 años, ¿no? El maíz este que prepara Monsanto es un maíz mutante, un verdadero Frankenstein, que tiene incorporado una serie de toxinas que cuando vos sembrás esa semillita de maíz y empieza a crecer una planta, todas las células de la planta secretan tres toxinas diferentes, tres venenos diferentes, que hacen de que si se asienta en esa planta alguna mariposa o pasa alguna catita de la suerte como la de San Antonio, estas mueren por influencia de estos venenos, ¿no? Pero por supuesto todos estos venenos tienen efectos tóxicos sobre un conjunto de seres vivos en la naturaleza, como el resto de las mariposas, los pájaros, los peces y por supuesto los humanos. Y Medardo, esa semilla de maíz tan increíblemente mutante pronto va a ser rechazado. Dentro de poco, acordate, dentro de 5 o 6 años este maíz lo único que va a servir va a ser para producir alcohol, para ser utilizado como combustible. Y esta es la evolución que están haciendo estas fábricas, estas empresas gigantes como Porta Hermano, en asociación con otras multinacionales europeas, que están construyendo plantas que producen bioetanol a partir de maíz, o sea que a partir de alimentos estamos produciendo combustible tipo nafta, que hace a la vez que se encarezcan cada vez más los precios de los alimentos. Bueno, y estas plantas por sí mismas también están teniendo un efecto de contaminación muy grande donde se las encuentra instaladas. Y Medardo, nosotros empezábamos la nota hablando sobre este entrevero que hubo entre la universidad y gente de Monsanto. Queríamos preguntarte a vos, ¿cómo ven ustedes el rol que juegan los científicos, los académicos, las universidades en este proceso de crecimiento de los intereses de Monsanto en Córdoba? Y mira, acá en toda la Argentina, como en el área científica, también en la sanitaria, pero en el área científica que vos me haces mención, hay una disputa política muy fuerte. Nosotros tenemos a grandes rasgos, podemos decir que durante la década del 90, con el gobierno de Menem, la política científica que predominaba, que era hegemónica, era una política que estaba orientada a destruir la estructura científica y técnica en la Argentina, porque consideraba que los países centrales eran los que podían producir conocimiento científico y nosotros no teníamos no era necesario que desarrolláramos y que el Estado gastara dinero en una estructura científico y técnica importante. Esa era la política que llevó adelante el menemismo. Después el gobierno kirchnerista desarrolla otra política, reconstruye la estructura científico-técnica en la Argentina, pero las pone al servicio directo de las grandes empresas, las pone al servicio de un modelo de desarrollo económico y social que está hegemonizado por los intereses de las grandes empresas. Es así como se pone todas las facultades de química o las facultades de agronomía del país a trabajar y a pensar en función de un modelo de producción de alimentos, que es el modelo basado en transgénicos y en la utilización de grandes cantidades de venenos. Nosotros creemos que hay otra posibilidad, que hay otro modelo, que es el desarrollo de una estructura científica y técnica que apunte al desarrollo de nuestro país en forma independiente, sin tener que destruir nuestros bienes naturales, rechazando las políticas extractivas que nos posibilitarían hoy contar con una renta, pero que nos dejarían en pocos años diezmados en nuestra capacidad económica y en nuestra riqueza potencial. Medardo, esa lucha se expresa en las universidades Es así como muchas universidades vienen discutiendo rechazar, como se aceptar los fondos de la minera lumbrera, que vienen como a corromper a las universidades, y también a rechazar a Monsanto, que se presenta como financiadora de una serie de laboratorios, pero que en realidad viene a reclutar y utilizar nuestras estructuras.